me decís amor y me derrito. Aunque sea de lejos y a los gritos, si me lo decís en el oído, empieza el romanticismo. ¿A dónde guardas tus emociones y esas ganas de bailarle al sol? Quiero verte siempre en mis canciones. Ay, nena, yo te pido, por favor. Y si es así, volvé, que te tengo un trato. Y volver a ser eso que extrañamos al amanecer. Tantas noches más. En más derretir la nieve en la montaña con una mirada nada más. Si es así, volvé, que te tengo un trato. Quiero recorrer por tu piel un rato y volver.